Ventana, hoy miércoles 26 de junio del 2019. Le recordamos que estamos en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, de Tecnológico Monterrey. Y nos pueden ubicar en esta cabina en el 83870665. 83870665. Está la señora Artemisa, pero ya se nos va. Pero llegó el Ricky. Y por si tienen alguna duda, comentario. Esta tarde, estimados escuchas, vamos a platicar de las cruces en la carretera. Pero antes, un rollito. Pues bueno, 19 años de estar al aire, exactamente el 24 de junio del año 2000 por Radio UDEM 90.5. Empezamos a transmitir en un programa, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Ah, pues creo que sí, de Solares y Resolana se llamaba. Por eso se llama así el blog, se llama de Solares y Resolanas.blogspot.mx. Por aquello del poema de Alfonso Reyes, no cabe duda que de niño a mí me seguía el sol como perrito faldero, en mi vida toda era resolana, bla, bla, bla. Entonces ahí estuvimos en la UDEM hasta el 2003, 2004, y luego entramos aquí a Frecuencia Tech hasta el 2007. Lo dejamos Frecuencia Tech, y estuve un periodo en Radio Universidad y Radio Nuevo León, y desde el 2009 estamos aquí en Frecuencia Tech. Entonces ya estuvimos en las cuatro estaciones. Aunque Radio Nuevo León nunca estuvo en FM, me mandaban al 1510 de AM la radio alternativa. ¿Cuánto estuve en Radio Nuevo León? Creo que 3 años. La última etapa de Rodrigo Medina nos tocó, eran los lunes de 4 a 5 de la tarde. Sí, fueron 3 años, muy ilustres. Ahí se llamaba A la Sombra de un Sillar, que siempre... Decían, ¿por qué se llama así? Pues no sé, Ángel Robles eligió ese nombre y estaba muy bonita la entrada. Siempre he tenido suerte con Lacho Pedraza, en paz descanse, en principio hizo las cortinillas, entradas y salidas de los programas en Radio UDEM. Tenía un programa de radio en Radio UDEM, entonces le dijeron, oye, pues que se eche el rollo. Sí, con mucho gusto. Y lo compartíamos una cosa, Lacho Pedraza y yo. Lacho Pedraza le iba a los Cuernos Largos de la Universidad de Texas en Austin. Entonces por ahí, siempre, yo ni sabía nada de ellos, nomás traía una chamarra o camiseta, no sé. Y este cuate pues empezaba a platicar, él sí conocía mucho de ellos. Pues yo nomás traía la camiseta o la chamarra de la Universidad de los Cuernos Largos. Y tuve esa oportunidad con él. Y pues bueno, ya 19 años, que han sido excelentes, muy ilustrativos aquí en el... Una vez en Frecuencia Tech, fíjense, alternar con Polo Álvarez. Hijo, fue una experiencia. Pero estuvimos en el mismo programa. ¿Por qué? No sé si se acuerdan. Que, ¿se puede decir, señora, aquella anécdota de cuando nos trajeron hamburguesas? La alcaldesa de Guadalupe, hoy senadora todavía, ¿verdad? Dije que en Guadalupe, Nuevo León, había unas hamburguesas riquísimas. Y dije, a ver si Ivonne Álvarez nos trae unas hamburguesas. Entonces, a la siguiente semana, pues estaba Polo Álvarez transmitiendo y pasó Ivonne y le dijo, ¿tú me encargaste hamburguesas? No, pues yo no, pero pues entraron y ya llegó. Y creo que usted me dijo, oiga, ¿te dejaron hamburguesas? ¿Quién? Pues no sé. Ah, pues yo usted fue el que habló. Sí, pues aquí están. ¿Cuántos son? No sé, tantos. Y trajeron para todos, ¿verdad? Tuvieron riquísimas esa ocasión. Entonces, esa vez, mi hora y la de Polo Álvarez se juntaron porque teníamos... Ah, y luego también estaba el alcalde de San Nicolás. Estábamos Polo Álvarez, Ivonne Álvarez, que no son nada, ¿verdad? Estaba Chefo Salgado y yo, estábamos los cuatro. Y las 2 horas hablando de programa, no, fue buenísimo. Hay otra experiencia aquí muy bonita en el TEC con la señora, la mamá de Daniel Cantú. Y me hice muy amigo de la señora porque cuando fue el huracán Alex en el 2010... Se acababa mi programa y yo de aquí a Santa Catarina hago media hora, pero con todos los problemas que dejó el huracán Alex, me tardaba hasta 1 hora en llegar. Entonces me iba escuchando la señora Rosaura Villarreal de Cantú. Le mando un cordial saludo, a veces nos escucha la señora. Daniel sí nos está escuchando. Y de pronto, no, lo estuve escuchando, maestro. Entonces nos hicimos amigos y también el día que se despidió la señora juntamos los programas. Ah, qué triste, ¿verdad? Y los muchachos cantaron en vivo y no, se puso aquí muy buen ambiente. Y trajo una amiga que también soprano, ¿verdad? Cantó muy bonito. Y bueno, también cuando en paz descanse, ¿cómo se llama? José Luis Ramírez empezó el programa El Mundo de las Religiones con Felipe de Jesús Rodríguez Vértiz. En paz descanse. Le decíamos el Chango, compañero de generación hace muchísimos años. Han de perdonar, ya falleció. Pero un gran personaje, Felipe, teólogo de la liberación consumado. Entonces él y José Luis Ramírez empezaron El Mundo de la Religión. Entonces Felipe empezó al programa de Metanoia, con otra raza, también compañeros. Y José Luis Ramírez se quedó solito. Va, ah, maestro, no quiere ayudarme. Ve, yo creo que me aguantó un semestre. Y empezamos también a trabajar los viernes en la tarde, en El Mundo de las Religiones. ¿Qué más? Pues aquí hemos andado de buenas a primeras, pero sí han sido. En el 2009 comencé con. Ah, pues también, Poncho Teja. Hicimos un programa de la radio en Monterrey juntos, imagínense. Después en otro, ¿dónde? En Radio Nuevo León, con Ramiro Garza, que también el hombre radio de Villa de García. Y lo entrevist y le pidieron al canal, los del Canal 28, que hicieran una entrevista. Me acuerdo muy bien. Y lo llevaron a recorrer las instalaciones y esas ondas. Y me vio y oiga, se quedó en el programa. Ramiro Garza, hace mucho que no sé de él. Un gran personaje, de los que han sido decisivos para la búsqueda de nuestras raíces. Tiene un libro bellísimo que se llama Solar Poniente, de Villa de García, que es como deben hacerse las crónicas literarias, de cariño, de amor tan significativo, cómo va narrando la vida del pueblo a partir de sus vivencias. Es bellísimo. Esposo de Carmen Alardín, una gran poeta. Bueno, son muchas experiencias las que hemos tenido en estos 19 años. Otra también en Radio Nuevo León. Después de mi programa, el maestro Lacho Pedraza tenía su espacio. Entonces a Lacho le valía gorro. Él llegaba y se metía, estando yo no. Y empezamos a platicar, pues no sé. Entonces a veces se quedaba, perdí una media hora con mi programa y la hora siguiente. Pero era bien padre porque con este. Oigan, estos cuates, además de una voz muy educada, muy bonita, una gran cultura, y Lacho sabía de todo. Mis respetos para Lacho Pedraza. Luego en Radio UDEM 90.5, Toño Guerrero Hilton, el espíritu de la radio, nos confundían. Decían, ¿quién quiere hablar? ¿Con el locutor o con el historiador? No, pues y así, ya nos situaban. En el 2009 hicimos una serie de programas, todo 2009. Hicimos una serie de programas sobre el Año Internacional de la Astronomía. Entonces ahí tienen a Antonio Guerrero Aguilar hablando de astronomía. Yo no soy astrónomo, nomás veo el cielo. Y como fue declarado por la ONU y UNESCO el Año Internacional de la Astronomía, oigan, pues empezamos a hablar. Y eran 10 programas, se nos fue todo el año hablando, media hora, porque ahí nomás media hora y media hora. Porque los huercos tienen sus programas, entonces necesitan más espacios para toda la raza. Y pues media hora, dame más, ¿no? Yo creo que pues aguantamos. Y por eso a veces de ahí vienen artículos o programas que del Sol y que el Marte y la Luna y hay vida en Marte y ondas de esas. Y ahí era más complicado porque hay un programa buenísimo de Pedro Valdezada sobre astronomía. Pero él sí es astrónomo, es doctor en astronomía, es muy cuerda, el doctor Pedro Valdés. Entonces, pues ahí de pronto. Y luego yo ponía música italiana, ya ven que los italianos románticos y para todo hablan del sol y luna y la fregada. Y nosotros poniendo, si hablábamos del sol, poníamos canciones que hablaran del sol. Eres mi luna, eres mi sol, órale. Y no, se ponía muy padre. Pero son 19 años muy bonitos, muy ilustrativos. En Radio Universidad, experiencias bonitas, bonitas. Pues también, son cosas muy padres. ¿De ahí qué pasó con Bolis Villarreal? Pensando en Espiral, hicimos una vez un programa juntos. Una muchacha muy inteligente, muy cuerda, muy guapetona, ya mamá. Ella es doctora en psicología. ¿Quién más allá? Cuando la uni cumplió años. Que por cierto, también les va otra. Ese fue porque yo regresé a Frecuencia Tech. Y Lourdes Guerrero, que tenía un programa de radio aquí en Frecuencia Tech, la prima Lourdes, escuchó Radio UANL, la señal del conocimiento. Y estábamos haciendo un programa de don Eugenio Garzazada, allá en la uni. Entonces viene y le dice a don Jorge González Treviño, ¿por qué no hacen programas de don Eugenio? ¿Cómo es posible que en la uni sí y en el TEC no? No, pues es que el que teníamos se nos fue. ¿Quién es? Pues no, pues ese mismo, pues tráiganlo. Y ya vine y hablé con el maestro Jorge. Y fue cuando regresamos en el 2009, precisamente a hacer. Yo creo que las primeras transmisiones de la radio en América Latina son en febrero. Y yo hice el programa de don Eugenio en enero. Por esas fechas empecé aquí en el 2009. Y aquí estamos ya 10 años. Pero se acuerda muy bien de eso, porque recuerdo que la primera canción que puse, no la voy a poner ahorita porque no le dije a la señora Artemisa, en mi viejo San Juan, porque estamos hablando de Juan el Bautista, que por cierto el lunes fue fiesta de Juan el Bautista. Entonces, para los Juanes y las Juanas, ¿qué otro nombre tiene que ver con Juan, Juana? Giovannis, ¿no? Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, un santo muy socorrido en el noreste mexicano. Desde la misión de San Juan Bautista del Río Grande, hoy Guerrero, Coahuila, y a un lado estaba la misión de San Bernardo. La misión de San Juan es ahora la parroquia de San Juan, ahí en Guerrero, Coahuila, pueblo mágico, por cierto. Y que, por cierto, ahí enfrente hay una casa, la Casa de la Cultura, una ocasión nos quedamos a dormir. Y hay una pintura, no saben de quién, pero es el diablo el que está pintado. Y está firmado por Lucifer. Ahí la gente dice que se llama Lucía Fernández, el que le hizo, pues no sé, pero Lucifer. Y en esa casa suceden cosas raras. Entonces, es la noche que nos quedamos a dormir ahí. No nos quisieron decir, pero no es que, nosotros no vimos nada. Pero dicen que cuando andaban haciendo los preparativos del pueblo mágico, en Guerrero, pues arreglaron las banquetas y las plazas y todas esas ondas. Entonces, la raza que estaba arreglando se quedaron a dormir ahí. Porque no aguantaron, para empezar los calorones, y que se salieron a comprar unas bebidas espirituosas para aguantar los calorones. Esa noche ya no los dejaron dormir, de manera que terminaron durmiéndose en otra parte. Y pues bueno, como que les gustaba a la gente ahí, váyanse a dormir a esa casa. Y nosotros nos quedamos a dormir esa noche. Nosotros no vimos nada, pero también a lo mejor la superstición o la sugestión, y eso hizo que no viéramos nada. O pensáramos que pasaba algo. Después hubo una reunión de cronistas ahí en Guerrero y ahí se quedaron a dormir la cronista de Parras y la cronista de Laguna del Rey. Y ellas también dicen que no vieron nada. Yo donde sí vi una ocasión en Parras de la Fuente. Ahí sí. Fue la plática, lo que nunca se queda a cenar. Y que no se vaya a Monterrey, aquí tiene donde quedarse, aquí tiene su casa. Dice la cronista, es un departamento de solteros porque son para todos los sobrinos que vienen de Monterrey. Y bien padre. Oiga, pues tiene una casa muy bonita. Y los arbolotes ahí para la... Y en la noche se vino un aeronazo y se fue la luz. Y ahí sí vi la sombra que regresó luego. Pero no pasó nada, nomás vi una sombra. Ojo también la sugestión de estar ahí solo y esas ondas, pero bueno. Les platico esto porque vamos a hablar de las cruces en la carretera. Ustedes saben que hay una canción del troquero que le dio ride a una muerta. La semana pasada hablamos de Ricardo Gómez, el bandido que asaltó ese tren en Rinconada y que se va para Canoas y a Canoas lo matan. Algo similar. ¿Vieron la película? Lo relaciono mucho con la película El Escapulario. ¿Se acuerdan que el que portaba el escapulario no le pasaba nada? Y como que los protegía todo el daño que le querían hacer a alguien. Se trasladaba a la persona que quería dañar. Entonces, uno de ellos traía el escapulario y lo fusilaron y nada, y nada, y no moría, y no moría, y no moría. Así sucedió lo mismo con Ricardo Gómez, pero ahí en Canoas, donde estaba la capilla de San Pedro, no, de San Pablo Apóstol, que por cierto, la siguiente semana es la fiesta de ellos, de San Pedro y San Pablo. Los invito este domingo a las 6 de la tarde en la Hacienda San Pedro, ya en General Suazo, Nuevo León. Vamos a presentar un libro de Zaragoza, Nuevo León. Elvira Reina Castillo no es la cronista ella, la cronista se llama Reina García, la cronista de Zaragoza. Pero la señora Elvira pues vive ahí y todos sus recuerdos y vivencias, no sé quién lo haya publicado, pero qué bueno, porque casi no... Eso me da mucha pena cuando hablan ustedes y me dicen, oiga, ¿tiene libros publicados? Pues sí, pero pues ya no se publican o ya no los hacen. Ahorita vengo de la presentación de un libro. Estaba hasta las chanclas. Pero qué bueno, porque la gente le gusta eso. Y también presentamos en la revista de la prepa Reforma Siglo XXI, la prepa 3, la presentamos a las 9 de la mañana. Ahí en la prepa 3 de aquí de la uni. Y luego a las 11 presentaron otro libro, pero eso lo presentó el maestro Héctor Jaime Treviño, ahí en el auditorio de la sección 21, espaldas del Museo de Historia Mexicana. Entonces allá vengo corriendo. Pero ya está Juan Esparza en los controles. Hay que mandarle un cordial saludo a Juan Esparza. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo lo trata la vida? No ha llovido acá para su rumbo. ¿Sabe que para Santa no ha llovido, Juan? Nada, nada. Pero nos ha bajado los aeronazos. Perdón, los calorones. Ah, y otro detalle, hombre, Chihuahua. Con estos guerreros. Posiblemente. No, dice mi hermano que sí. Papá vio sobre la carretera Saltillo a un pelado que estaba. Le dio una patada a la perrita. Ay, me da tristeza. Como también me da mucha tristeza lo que pasó a los migrantes de El Salvador. El papá y la bebita de 2 años que encontraron a orillas del río Bravo. Hay una linda región. No, esa es la canción. Pues una perrita. Oigan, pues ya un día llegó la perrita a la casa después de una patada que le dieron. Pobrecita. Llegó muriéndose, ya está reparando. Hicimos la golondrina, pero hay una nueva inquilina en casa. Y esa es de papá y el greñas es de mi hermano. Entonces, pues tal rato yo me llevo un perro también. Pero bueno. Entonces, estimados escuchas, vamos a hablar de las cruces en la carretera. Ah, bueno, los invito el domingo a la Hacienda San Pedro en General Suazua, la presentación de este libro. El 6 de abril de 1653, el honorable cabildo de la villa de San Juan Bautista de Cadereyta declaró a San Juan Bautista como santo patrono y protector. Decían, en 17 años hemos padecido inundaciones, ataques de indios, secas, hambrunas, o sea, como que en 17 años de que se fundó Cadereyta tuvieron todo lo inimaginable. Dice, pero no ha pasado gran cosa gracias a la intervención de San Juan Bautista y por ello declaramos a San Juan Bautista patrono de Cadereyta. Entonces, tuvieron fiesta en Cadereyta, yo quiero mucho a Cadereyta. Siempre, pues bueno, muchos maestros que tuve de Cadereyta. Mi carro lo compré en Cadereyta, donde más, pues gente muy ilustre, muy amable. Me acuerdo que decían que había indios, bueno, indígenas de Santa Catarina, de las encomiendas de Lucas García, que en la noche, oigan, son 50 kilómetros, bajita la mano, y se iban por el río Santa Catarina, en la tarde-noche, se escapaban de Santa Catarina y se iban hasta Cadereyta, y en la madrugada se regresaban otra vez los indígenas. Entonces un día los pescaron y les impidieron que anduvieran yendo de un lado a otro. También una hija de Lucas García, fundadora de Santa Catarina, es una de las fundadoras de Cadereyta. Las villas de Martín de Zavala, tío tatarabuelo de un servidor. Yo vengo de los Sepúlvedas, eres medio hermano de los Sepúlvedas. Entonces, y los San Juan Bautista de la Pesquería Grande, mi solar poniente, Villa de García, Nuevo León. Y pues ese fue fundado, o más bien, la primera merced de tierras es del 1 de marzo de 1585 con Manuel de Mederos. Pero en 1636 también le dan la Mercedes para establecer la villa de San Juan Bautista la hacienda de San Juan Bautista de la Pesquería Grande, actualmente García. Y la otra San Juan Bautista que también quiero mucho es Lampazos, aunque ahí había dos, el presidio, la misión dedicada a Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de los Lampazos, fundada por don Diego de Salazar. Y después les hablo de Lampazos de Naranjo. Lampazos Midalga Tierra. Dice, ¿qué es de Lampazos? No, pero pues, me gustaría ser de Lampazos. Gente ilustre, muy trabajadora, muy luchona. Mi querido Lampazos. Y luego fundaron para defender a los indígenas, porque ahí entraban apaches, comanches y lipanes. Y era muy pesado para la gente de ahí. Oigan, pues fundaron el presidio de San Juan Bautista de Lampazos. Entonces también ahí es el patrono. Y tuvieron fiesta en Lampazos, más que ahora no me invitaron los lampacenses por su pueblo. La maestra, por cierto, es prima también, la maestra Yolanda Guerrero. Siempre nos invitan. Y le decía, papá, esta gente va a ir pronto a Lampazos, va a ir pronto a Lampazos. Y además vi las fotos en Facebook, hombre, Chihuahua. Pero pues bueno, hay desaires que se agradecen porque dicen que estaba el calorón, ¿no? 40 y tantos grados. Miren, dicen los de Monclova y Candela, Coahuila, que hace más calor en Lampazos que Monclova. Y uno, se han exagerado, es un calorón por todos lados. No, pero si sí algo tiene. Entonces pasan el Ojacé, Insalinas Victoria, Mamulique, y para arriba el calor se siente distinto. Como que es más húmedo, están sude y sude y sude y sude. Pero bueno, ahora sí hablemos del tema de esta tarde, que son las cruces en la carretera. Pero para ponernos ahí, Juan, ponga este corrido del troquero que le dio raid una muerta. Aunque dicen que no pasó ahí, que fue inventado. Pero siempre esta gente ahí de Rinconada, la Cuesta de los Muertos, el Estado de las Aves, de Ojo Caliente y de Higuera, siempre hablan de esta muchacha que se aparece. Dicen que se aparece al que viene manejando solo. Yo siempre ando manejando solo y nunca la he visto. Un día sí me paré a ver si llegaba. No, nunca llegó la muchacha. Pero mejor escuchen esta canción. Vamos a escuchar, que se llama La Muerta. Póngala, Juan. Señores, pido permiso pa' cantar este corrido. Lo que le pasó un truquero en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven un troquero levantó. Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba. Vengo a ver a mi familia, ella espera mi llegada. Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Ves aquellas lucecitas que se divisan allá, es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado, para darte una acariciada. Cuando venga de regreso, te levanto de pasada. Tres o cuatro días el troquero regresó, se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó. Señor, pásele pa' dentro, déjeme explicarle yo. Esa joven que usted busca, hace un año que murió. Hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó. Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó. entonces se aparece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo de llegar hacia su casa. Ya con esta me despido, esta es una historia cierta. Esto le pasó un truquero que le dio ray a una muerta. Recuerde que este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles a las 2 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. No le cambie, vamos a un corte no comercial de promoción institucional del Tecnológico Monterrey y en un momento regresamos. Ánimo, Juan. Tu estación, tu frecuencia, Frecuencia Tech 94.9 FM. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gob.mx/impi. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Frecuencia Tech, estés donde estés, siempre contigo. Estamos de regreso. Quiero mandar un cordial saludo. Me dijo los nombres. La compañera de la doctora Lumi se llama Brenda Belmares. Y la semana pasada, mi papá siempre escucha en su programa. Es el matrimonio Belmares Lozano. Y de menso, pues no anoté sus nombres. Pero si me están escuchando, señores, les agradezco mucho los comentarios a través de la muchacha que dijo que escuchaban este programa. Les agradezco mucho. Bueno, respecto al corrido que acabamos de escuchar, una tarde en Nogales. Nogales es un pueblo, un rancho, un ejido de Santa Catarina. A la entrada al cañón de Ballesteros, que es donde quieren hacer este desarrollo inmobiliario muy grandote. De Valle de Reyes, por ahí. Bueno. Estamos en una cena y había un pelado, Pido Rodríguez, de ahí de Nogales, por cierto. Primo lejano, porque de ahí era mi bisabuela de Nogales. De ahí son los Rangeles. De ahí viene la familia de don Raúl Rangel Frías. Más que pues ellos se vinieron para Santa y los Rangeles acá de rancho nos quedamos ahí para la sierra. Entonces este cuate, oigan, yo creo que andaba como los muchachos. Los huerquillos de Acapulco, les muevo la pancita, Entonces este cuate estaba canticante y me llamó tanto la atención, confieso que no había escuchado, o si había escuchado no había así. Entonces me hizo pensar, cuando habla de que ocurrió entre los límites, en la Sierra de Saltillo, de los límites de Coahuila y Nuevo León. Los que cantaban el corrido, no me acuerdo cuál, quiénes son, perdón, decían, no, nosotros inventamos este corrido. Para el lado allá de Saltillo, o para el lado de Galeana, ya ven que entre San Roberto y Arteaga, por ahí hay una, se juntan los límites que casi tocan hasta el estado de Zacatecas, San Luis, por ahí. Entonces dicen que por ahí ocurrió, que es la carretera San Roberto-Galeana, por decirlo así. Pero por el otro lado, hay muchas referencias de que pasó algo Bueno, ahí mismo. El mismo nombre lo indica, la Cuesta de los Muertos. Se llama la Cuesta de los Muertos porque durante 300 años ahí habitaron o vivían en los lados de la sierra. Se llama la Mesa del Corral de los Bandidos. Fíjense qué nombre tan evocador. Es la sierra que está hacia el norte. Y del otro lado es el cañón o el Cerro de Urbano o el Cañón de Cortinas, que de ahí somos los Aguilares, de ahí de los tatarabuelos. Entonces hay un arroyo que baja de ahí de la sierra que se llama el Arroyo de los Muertos. Y ahí habitaba una nación, no puedo decir tribu, no me gusta decirles aquí a la gente la tribu, se me hace así como más, una nación de indios tobosos. Y dicen que eran tan bravos, tan canijos, tan especiales, que todos los que transitaban de Coahuila o de Saltillo hacia Monterrey o viceversa, estos cuates los atacaban y mataban. Entonces que el camino estaba repleto de cruces. Y por eso le llamaron la Cuesta de los Muertos. Luego, cuando hacen la... Además, era un camino de carreta, obvio, pero también subían y bajaban recuas. Dicen que era impresionante la cantidad de carretas o de burros y mulas de gente que llevaba y traía mercancía. Entonces ahí se cierra la es un cañón, es una garganta. Fíjense, es la sierra de mayor, la más antigua de formación geológica en el continente y la más reciente. Las piedras azules, las bonitas, las que están de la Sierra Madre, son las más nuevas. Y las cafés de enfrente, repletas de pinturas rupestres, son las más antiguas. Entonces, en esa garganta, dicen que aunado a las cruces de las personas que la nación de tobosos mataba, pues resulta que también había mucho accidente de personas que despeñaban para la Cuesta de los Muertos, que las carretas, los asaltos, pues ahí mismo, la Mesa, el Corral de los Bandidos. Y luego cuando hacen la carretera Monterrey-Saltillo, bueno, el ferrocarril es de 1883-85, por ahí. Pero había una carretera de terracería y la pavimentaron hasta 1932. Y otra vez, ustedes ven las fotografías y son muy angostas las carreteras, y para bajar ahí por la Cuesta de los Muertos, no sé cómo fregados le hacían, porque nomás pasaba o cabía un camión. Entonces era muy común que también los camiones y los automóviles, los poquitos que había, pues se fueran para la cañada. Entonces, como que eso agarró mucho ahí la forma de accidentes y lugar peligroso. Pero no solamente ahí, por todos lados de México ustedes van a encontrar que las carreteras están repletas de monumentos y cruces. Pero en especial esa zona, ahí la que va de Santa Catarina hacia Ramos Arizpe. Y posiblemente muchas de estas cruces nos recuerden a personas que dejaron ahí su vida para encontrarse con la muerte después de un accidente carretero, que va a ser horrible. Imagínense en medio de la nada, estar pidiendo ayuda y despertar y ver todo en contra y que nadie llegue y de dónde viene, ¿no? Pues que si está al lado de Coahuila, espérense que vengan los de allá, y si está al lado de Nuevo León, o para el mismo problema. Miren, esto ocurre entre Villaldama y Bustamante. La mitad es en medio de la carretera. De un lado es Bustamante, el otro es Villaldama. Entonces ahí andan. Y a veces la gente no va y recoge a los accidentados porque dicen, hombre, está al lado de Bustamante. Oye, pues ahí en ese, es la humanidad primero, hombre, y recojan a la persona. No anden viendo, ¿verdad? Si está de un lado o de otro. Ahí yo creo que la ayuda es pareja y deben de llegar, pues, de una manera así rápida, ¿no? Entonces los relatos acerca de fantasmas y aparecidos son historias muy, muy comunes entre quienes recorren esta vía, como de aquellos que viven o trabajan cerca de la misma. Me refiero a la Cuesta de Carvajal, que era antes el Alto de las Encinillas, luego sigue el Rancho de Doña Carlota, hoy conocido como el Cesteo de las Aves, que me gusta mucho el nombre porque evoca la siesta. ¿Quién no duerme siesta? ¿Usted duerme siesta, Juan? No, pues de qué hora, ¿verdad? No, ustedes sí trabajan. Para nosotros los flojonazos sí dormimos siesta. No, también. No, es que yo porque me eduqué en una institución que era obligatorio dormir siesta. Y ahora uno no se la puede quitar. Pero pues como me dedico a la docencia, y pues hay un poquito de chance pues, de llegar a descansar un poquito, ¿verdad? Por eso se llama el sesteo de las aves. Pero no tanto era el sesteo de las aves, era el sesteo de las chivas y de las cabras que se quedaban a dormir. Y luego sigue Cerritos. De Cerritos está la Candelaria, que está pegadita a Rinconada. Y luego está Rinconada la Bella. De Rinconada está la Cuesta de los Muertos, que también ahí hay un relato medio curioso de dos huerquillos que venían de Veracruz. Y los niños se pelearon o los regañaron allá en su pueblo natal y los huercos dejaron su casa. Huyeron. La idea era llegar hacia el Valle de Texas. Entonces eran niños de 14, 15 años, eran huerquillos, bueno, adolescentes dirían ustedes, que son muy inteligentes. Entonces llegaron muy hambriados, todos cansados, sedientos, a la Cuesta de los Muertos. Ahí se quedaron a dormir, hay un aguaje, está el rancho todavía, con casas antiquísimas, espero que no me las tumben porque están ahí destruyendo todo, como no se imaginan. Ahí vieron a una viejita que les invitó a quedarse a dormir en un jacalito. Dicen ellos que probaron frijoles, les preparó unas tortillas que estaban muy duras, pero que se les hicieron riquísimas, deliciosas, con estambre y en el monte, que no, híjole, los tacos de harina, cómo me acuerdo mucho. Ricardo Elizondo, en paz descanse, que era director aquí de la Cervantina, ¿saben lo que hacía? Se bajaba en Casablanca, lo único que llevaba era un termo, y se iba caminando, yo creo que todo el día iba caminando por ahí, buscando piedras y la fregada, y ya después no sé dónde llegaba, y sí pasaban los camiones, y ya venía atrás para Monterrey, pero son lugares muy padres, pinturas rupestres, no saben, mucha riqueza. Total que los huercos cuando llegan a Rinconada, otra vez los vieron muy, muy pobrecitos y les ofrecen comida. Y dije, no, pues comimos allá con una viejita, pues ¿cuál? Si ahí no vive nadie. Es el primer episodio. La otra que también ellos siempre dicen, que en Ojo Caliente, que es ahí donde termina la autopista, que por cierto, la autopista Monterrey-Saltillo destruyó el manantial donde nace el río Pesquería. Si sabían ustedes, ahí está. Y son aguas termales, aguas. Entonces, que ahí en Ojo Caliente, se supone, se aparece una muchacha y les pide ride. Pero es muy común, hay muchas muchachas que piden ride ahí en la carretera. Unas porque trabajan ahí, adiós, buenas tardes. Y hay otras porque, pues, sí necesitan, ¿verdad? Entiendan un poquito por ahí a lo que me refiero. Ah, bueno, mucho puesto de ajo, sí, ciertamente. Y total, que la muchacha le pidió ride al troquero y pasando la Cuesta de los Muertos le dijo, por ahí vivo, y el muchacho ahí pues quiso propasarse, no hombre, mejor de regreso. Y creo que hasta la muchacha dicen que le dejó una chamarra y el troquero, el chofer de regreso, no, pues voy y se la dejo en su casa y sirve que la visito. Y es ahí cuando ocurre las palabras del papá, cuando le dice a esa mujer que usted busca hace un año que murió. Entonces, ahí la gente siempre, miren, cuando voy a Saltillo y se me hace tarde, 9, 10 de la noche, por decir algo, y ya me voy porque después está la, o también que baja, que me he quedado a dormir y necesito estar temprano en Santa Catarina o acá en Monterrey, y he bajado a veces a las 4 de la mañana, porque también la onda es, no recorran, buenas tardes, no recorran, hola, ¿cómo está, señorita? Una muchacha que vino y se asomó. Hay un detalle ahí cuando mencionan que no recorran la carretera de 11 de la noche hasta 3, 4 de la mañana. Aunque mucha gente seguramente la recorre. Y siempre está hasta las chanclas, ida y vuelta. No se imaginen. Entonces, a veces me quedo con gente conocida en Saltillo y me dice, no baje, lo vamos a dejar salir después de las 4 de la mañana. O 5. O después que se eche un café y la frega. No es conveniente que ahorita, pero que conozco y que si pasa algo le hablo a papá, a mi hermano. No, no, no, ahorita usted no maneje. Entonces, hemos transitado, yo aprendí a manejar en esa carretera. Entonces la conozco como la palma de mi mano. Me acuerdo, papá tenía una Gremlin y la Gremlin desaparecía y mamá se daba cuenta cuando encontraba pan de pulque. Ya veía pan de pulque en la mesa. Este mendigo volvió a agarrar el carro. Fue una regañada, pero pues otra vez íbamos y comprábamos pan de pulque Ramos Arizpe. Qué rico pan de pulque. Ahorita no se antoja con este calorón, ¿verdad, Juan? Como que se antoja paletas y nieve y esas ondas. ¿Cómo se llama? El tepache. Qué rico, ahí Monclova la Bella vendían un tepache riquísimo. Entonces, hay muchos relatos, como les menciono, acerca de fantasmas y aparecidos, que son historias comunes de esa gente que por ahí vive. Por ejemplo, esta que les platico, los conductores que transitan la Cuesta de los Muertos aseguran que se aparece una mujer vestida de blanco y que pide un aventón. Esta también la han encontrado para el lado de Ramones, Nuevo León. De Ramones, acá le entronca la carretera Reynosa. También dicen que se aparece una señora. Qué curioso. Ustedes van para de Saltillo a Parras. Antes de llegar a General Cepeda, hay una curva. Ahí dice que se aparece un pelotero, o sea, una persona vestida de jugador de béisbol. Por eso ahí se aparece el pelotero. Mejor que se aparezca la muchacha, ¿para qué quieren un pelotero, verdad? ¿Dónde más así que se aparece la mujer o la muerta? Cuando iba mucho para Horcones, allá cuando Marín Torres, que también decían que ahí a la altura del Cañón de la Virgen, lo que la gente llama de la Huasteca, que también se apareció una señora. Yo nunca vi a las señoras, pero esta ocasión sí, la neblina se cerró, estaba horrible, yo estoy muy ciego, problema siempre de familia, la vista. Me tuve que bajar ahí en Casablanca y esperar que bajara un poquito, porque ciego y loco, neblina y los locos atrás, empuje, y ahí me quedé y me salí, porque es una sensación como de andar entre las nubes y tocarlas y demás. Y bueno, a ver si pasa la muchacha. No, tampoco pasó nada, ¿verdad? Entonces, este corrido, pues otra vez, de que la mujer subió al camión, platica un rato con el chofer y luego desaparece. Y en su honor se le compuso la canción que se llama El Corrido de la Muerta. Y indudablemente las curvas, las continuas neblinas y las lluvias provocan accidentes en todo ese tramo. Las historias de fantasmas son muy comunes en las carreteras y muchísimas personas mueren en estas debido a diferentes causas y accidentes automovilísticos. Por eso tengan mucha precaución al conducir. Aparentemente los muertos parecen no darse cuenta que abandonaron este mundo y siguen regresando al mismo lugar donde murieron, y por ello vemos fantasmas en la carretera. Y todos con la misma historia y desenlace. La persona que murió en ese lugar fue víctima de su imprudencia o de otro que lo afectó. Alguien iba a conducir a alta velocidad y por un descuido cayó un barranco y murió. Lo extraño comienza cuando más personas tienen accidentes en este mismo sitio. Yo he tomado fotografías, miren, una ocasión, yendo de Saltillo a Monclova, hay una zona de pinturas rupestres. Ya me las tumbaron cuando hicieron la ampliación de la carretera a Monclova. Y había pinturas rupestres interesantísimas. Y me acuerdo que estaba tomando fotos a las pinturas rupestres y había 2-3 cruces. Oigan, cuando tocaba ahí, ¿no? Se siente todavía la vibra, hombre. Entonces, ¿por qué otra vez? O sea, como que son imanes. Al investigar los testimonios de gente que hay en los alrededores, sabemos que algo misterioso jala a los vehículos hacia el mismo recorrido fatal. Otros conductores que han estado a punto de sufrir las mismas consecuencias y las han evitado afortunadamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, empiezan las leyendas, ¿verdad? De que se aparece el hombre, se aparece la mujer, o la familia, o el niño, o que lloran, y así, muchas leyendas como estas. Entonces, entre Saltillo, Ramos Arizpe y Santa Catarina, como Monterrey, hay una cantidad considerable de tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, que diariamente recorren el tramo entre las dos ciudades. Y para quienes viven en Santa Catarina, es muy común saber de heridos y muertos en esos lugares. Que chocó el camión, que se quemó. Y bueno, los accidentes son causados por los mismos vehículos, pero también advierten que son provocados debido a fantasmas que de pronto se aparecen en medio de la carretera. A mí me pasó una. Pensé que iba a atropellar a alguien. No venía borracho, no piensen mal. Eso sí estaba lloviendo. Entonces una de dos. Si frenaba por la lluvia, me salía de la carretera. Y era, pues sí, pasé. Cerré los ojos, oigan, para los lados no vi a nadie. Estaba debajo del carro, no es cierto. No, ya no vi a nadie. Eso ocurrió aquí para la Cuesta de Carvajal, hace unos 10, 15 años. Venía a dar una clase, daba clases ahí en Saltillo. Entonces estaba lloviendo y la neblina bastante fea. Y estaba el frillazo con ganas. Entonces me acuerdo. Para los federales de caminos, más bien los problemas se deben al exceso de velocidad o al estado inconveniente de quienes manejan. Sin embargo, existe algo sobrenatural y que es lo que provoca los accidentes en especial y por la carretera Villa de García, la Cuesta de Carvajal y la Cuesta de los Muertos. No sé si ustedes sepan del caso de la pareja de novios que iban peleándose, que llegaron, antes había una gasolinera, voy a decir los nombres, creo que ya no, está, ya no se llama así Juan, porque Juan luego me quiere cobrar los comerciales. La HT, la gasolinera HT, dicen que a la gasolinera llegó una pareja que venían peleándose y cargaron gasolina, obvio, y ahí en el entronque García, de qué lado estaba, bueno, ahí ¿cómo le llaman? Ah, pues está el Club 45 y muchos lugares así de esos. Entonces, adiós, maestra, buenas tardes. Y que en ese sitio, por ir peleando y por imprudencia, no advirtieron que un camión salió al paso, lo cerró y bueno, ahí se dieron en la torre. Ahí murieron. Quiero que se les haya platicado esa anécdota. Entonces levantan dos monumentos, uno con el nombre de ella y otro con el nombre de él. Y el caso es que siempre la cruz del muchacho tenía unos labios pintados. Entonces las muchachas que trabajan ahí en los alrededores, pues decían, pues ¿quién la va y la pinta? ¿Quién de las besa? Entonces iban, a veces los limpiaban y volvían a aparecer. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Esas cruces las quitaron cuando hicieron la ampliación del entronque de la carretera Monterrey-Saltillo-Santa Catarina. Oigan, respételas, hombre, puede ser un buen atractivo turístico. ¿Saben por qué ponen cruces en la carretera? En la antigüedad lo ponían como una manera de protección, para indicar que en esos lugares, a la buena de Dios, podían salir espíritus malos, brujas y esas ondas, o que también había un convento, un templo, una ermita, algo ahí en el cual pasar la noche. Y la otra también dicen que como la persona no admite que murió, necesita decirle, porque se aparece ahí, ya estás muerta. Entonces por eso les ponen las cruces. Y cuando empiezan las ampliaciones y empiezan a quitarlas, me da tanta cosa ahí. No, hombre, recuerdo. Primero, el dolor de la gente que las puso. Y dos, todavía van y las consideran como si fueran tumbas. Tienen flores. Que por cierto, un rosalito, Juan. El rosalito se está secando. Ya no enverdece ni las flores. Vamos a escuchar con Valerio Longoria esta bellísima polca tejana, You Gotta Take It Away, que se llama El Rosalito. Vamos a escucharla. Marchitado. mandamientos no los cumpliste y tu alma se ha condenado. Sí, sí, sí, qué buena onda. No, no es cierto. You got it, take it away, diría Chao de Yannick Canales. Qué bonita canción acabamos de escuchar con Valerio Longoria, que se llama El Rosalito, que por las flores que se ponen a las tumbas. Entonces los monumentos y las cruces se ponen en el lugar del deceso como una señal para ubicar al espíritu del difunto, que a veces no acepta o reconoce su nuevo estado. Entonces también como señal de respeto, para que otras personas tengan cuidado de que alguien ahí murió y no vuelva a suceder. ¿Será que por eso a lo mejor también como que atrae, verdad? La gente de más antes colocaba piedras sobre la misma cruz como una muestra de oración, en honor a quien ahí murió. Y en la carretera pasa y sucede todo, si ustedes se han fijado. Desde lugares donde sexoservidoras ofrecen su trabajo a choferes, mecánicos sin taller, al servicio de algún vehículo averiado, o que les venden cocas, agua, de todo sucede. Y la carretera Saltillo, ¿cómo venden? Es más, hasta venden. Miren, si un día quieren diésel, cuando vean los tambos que están ardiendo, es porque ahí les venden diésel. Y en la noche, pues hay bastantes. O también la otra, yo me acuerdo, lástima que ya no se consigue, hombre, vendían muy buen queso de cabra y muy barato. Y ahora es hasta como de gourmet, ¿verdad? Y muy fresco. Me acuerdo mucho, papá se salía mucho de la carretera, iba y buscaba orégano, mamá lo usaba mucho para la cocina, o chile del monte, que también, cómo se nos ha acabado, y casi ya no hay en esa zona. ¿Saben ustedes que también la carretera Monterrey-Saltillo fue la principal productora de vino mezcal en el norte de México? Ahora, les aseguro que no consiguen nada de mezcal, nada. Sí venden otras bebidas, pero ya mezcal ni de chiste. Y se les hace raro, ¿por qué? Porque había mucho agave con el que hacían casero, ¿verdad? Pero son cosas, ahora también había muchos minerales. Ahora está ahí la colonia muy bonita que se llama El Jonuco. ¿Sí conocen El Jonuco? Uy, perdonen, el himno de la alegría. Perdón. Entonces, también encontramos talleres improvisados en donde arreglan y cambian llantas, como también de personas que venden gasolina y diésel robado. Gente que sí que limpiar, recoger lo que otros tiran, o queda después de un accidente cuando se volteó un camión. Hace poco se dio en la torre un camión de cebollas. ¿Cómo no fue un camión de carne asada, hombre? O de cervezas. ¿De dónde sale esa gente? ¿Quién sabe? O por ello también para quienes conocen y saben de las cosas que suceden en la carretera, previenen de que algo malo se pueda manifestar y presentarse de manera sensible, y que en estos casos en los que pueda ver y apreciar cosas inexplicables. El ser humano tiende a levantar monumentos y recuerdos de algo significativo que tuvo, padeció o vivió, algo que ocurrió. Y precisamente un trofeo se hacía con todas las cosas que quedaban regadas en el campo después de un combate, y luego acudían a él para recordar a los caídos. Yo creo que ese es el fin de hacer algo, poner una cruz, un monumento funerario. Luego ese nombre designa a los lugares y a los sitios que nos refieren cosas misteriosas que debemos aprender o saber de ellas para conocerlas. Entonces ahora no, ahora resulta que les llaman de manera distinta, como dicen, trofeos. El trofeo es como para alguien que ganó algo. Pero el trofeo era lo que se hacía con los despojos que quedaban después de una guerra. Y entonces, ya les había platicado, se llama Cuesta de los Muertos porque nos habla así de que es el tramo más peligroso de la carretera Monterrey-Saltillo y que en sus cañadas han caído infinidad de vehículos. ¿Qué kilómetro está antes de llegar a Casablanca, hombre? De Saltillo para acá. Hagan de cuenta que la curva los va jalando de manera que los saca. Hace poco, ¿dónde hubo un accidente ayer? Pero eso ocurrió en Los Fierros. Los Fierros es de Rinconada hacia Rinconada, Los Fierros. Hay una zona de pintura rupestre buenísima. Y siguen avanzando por el río Pesquería hasta llegar al Cañón de la Mariposa. Bueno, ahí pasó un accidente terrible. O se llama así porque el tramo es peligroso. Y donde también el punto de la neblina hace imposible la visibilidad y la lluvia convierte el asfalto en un patinadero. ¿Se acuerdan? ahora en diciembre, un accidente de una familia y que se y provocó pues muchos, ¿cómo se llama? Una carambola le llaman. Para quienes conocieron el viejo tramo, que afortunadamente aún existe, cuentan que muy apenas cabían dos camiones de ancho. Entonces eso también pues hacía más peligroso. Y por eso, como les también les mencionaba en un principio, el camino estaba repleto de cruces en la carretera. Pero bueno, la cuestión es que pues ahí suceden cosas. Si ven a la muerta y me la saludan, y platican con ella, no que no les aparezca. Tengan mucha precaución al conducir. Eso es, yo creo que la principal enseñanza que debemos de tener. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención y la próxima semana por aquí nos escuchamos en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. No le cambien, sigan escuchando el programa de la doctora Lumi Velázquez, que no la veo que anda por ahí. Seguramente ya llegó. Y nos seguimos escuchando aquí por Frecuencia T la siguiente semana. Vámonos, Willy. XHTEC 94.9 FM. Continúa con tu preparación.